¿Qué tal? Buenos días. Sí, acá resistiendo una nueva ofensiva de parte del gobierno de la provincia a la docencia en general, porque el cierre de cursos en la docencia equivale a la desocupación, ¿no? La docencia. Entonces se introduce de esta manera lo que es los despidos, concretamente en el espacio público, y a nosotros nos toca directamente en San Miguel, por ejemplo, con el cierre de no solamente cursos, sino un montón de modalidades, escuelas y, bueno, por supuesto también cursos, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades que están cerrando en San Miguel? Por ejemplo, están amenazadas modalidades de arte, de ciencias naturales, de gestión, en escuelas medias sobre todo, ¿no? Hay problemas también de cierre de grados en escuela 9. Bueno, varias escuelas de la zona. Hoy hacemos una concentración en la Secretaría de Inspección para poder entregar un documento en contra del cierre, porque aparte esto se lleva adelante en un momento que no es apropiado, porque tienen que dejar que primero se inscriban todos los chicos, se terminen de tomar todos los exámenes, para ver si la matrícula en realidad es insuficiente o no para abrir un curso, ¿no es cierto? Claro. Entonces no lo han permitido. Es obvio que tiene que ver con algo que va más allá de la matrícula, sino que tiene más que ver con un ajuste que se da no solamente en el sector docente, sino, como lo sabemos, se da en el INTI, se da, ¿no es cierto?, en Río Turbio, se da en el Posada, se da en un montón de lugares, que nos habla a la clara de que el gobierno no tiene mejor respuesta a los trabajadores que descargar la crisis que ellos generan sobre nosotros. ¿Cuántas son las escuelas afectadas en San Miguel, en lo que ha generado Sarmiento, José Paz, Marina? ¿Tenés idea? Mira, no hay un relevamiento exacto sobre eso porque tampoco es que el sindicato ha accionado los medios como para poder tenerlo, ¿no es cierto? Hubo una reunión apenas el otro día, así un poco a las escondidas, porque tampoco convocan a nada, y impulsada por sectores de base, donde había representadas cinco escuelas, seis, pero sabemos que esto se extiende no solamente a San Miguel, a Malvinas, a José de Paz, y leía una nota también de una compañera que en Malvinas la situación es crítica. E incluso las acciones que proponen son acciones distritales, o sea, incluso separados San Miguel, José Paz y Malvinas, Claro. cuando tenemos que hacer algo de conjunto, ¿no es cierto? Y justamente hacer un relevamiento, a ver cuáles son exactamente la cantidad de cursos que se cierran, de modalidades y eso. Pero más o menos aproximadamente acá en San Miguel son cerca de 7, 8 escuelas las que están en conflictos, pero son mucho más los cursos, ¿no es cierto? El tema es que aparte si cierran una modalidad, al año siguiente se cierran los otros cursos que le corresponderían a la continuidad pedagógica de los chicos, ¿no es cierto? O Claro. sea, cierran un cuarto, ese cuarto, el que está en quinto y sexto sigue trabajando, pero el año que viene quinto ya se cierra, sexto se cierra el otro año, o sea, se van cerrando consecutivamente los cursos que darían finalidad a la carrera de los chicos, ¿no es cierto? ¿Y Bueno, hoy cuántos son los docentes afectados por esta situación? mira, son muchos los docentes porque los cursos que se cierran cuando se cierra una modalidad no solamente son, suponete, no sé, 10, 11 materias por curso, sino que también es una modalidad entera. La modalidad entera son 3 años, entonces hay que multiplicarlo por 3 y por la cantidad de escuelas y secciones que se cierran, ¿no? Son muchos y cada vez cuesta más en docencia incluso acceder a los cargos. Nos encontramos este año en una situación difícil también, no solamente por el cierre de cursos, también por el tema salarial, obviamente, por el tema de las licencias médicas, que nos han puesto un montón de trabas para poder tomar una licencia. Las compañeras que son mamás, que tienen problemas con sus hijos, no, la forma en que se implementa esto, no van a poder asistirlos. Es un ataque brutal a todas las condiciones de trabajo. El trabajo de la docencia. Así que hoy vamos a hacer una primera presentación y también un poco para reorganizar a los compañeros y ver si oponemos una resistencia al ataque, ¿no? La presentación del documento iba a ser en jefatura distrital, ahí en Aguario Exactamente, jefatura de inspección, vamos a tratar de pedir hablar con los inspectores para que ellos también se hagan cargo de la situación y tengan ideas que vayan más allá de lo que es cerrar cursos, a ver qué proponen ellos, subiría. porque lamentablemente la jerarquía escolar simplemente bajan la línea de que hay que cerrar el curso cuando son menores de 20 pibes, entonces no tienen ninguna propuesta en función de cómo sostener la matrícula, ¿no? ¿Qué responsabilidad del Estado? Porque hay una ley de obligatoriedad de la educación secundaria. Por otro lado, hay una contradicción, porque cuando uno lee las estadísticas que sacó el gobierno de la provincia el año pasado, si sumamos la matrícula que ellos censaron el año pasado con la cantidad de secciones que hay en San Miguel, por lo menos, te da 21 alumnos por curso. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay cursos que tienen menos pibes, es porque hay otro que tiene más. Claro. Ahora, los cursos que tienen más pibes no los desdoblan. Entonces, ¿qué es? Un ajuste, digamos. No tiene que ver con la matrícula, sino que tiene que ver con, dice llanamente, un mecanismo de ajuste. Leonardo, ¿cómo siguen? Hoy van a presentar este documento al mediodía en Agüero y Subiría, en Jefatura Distrital de Inspección, con bueno este reclamo concreto de que cuáles van a ser las acciones que van a hacer desde los inspectores contra estos cierres. ¿Y cómo continúa después esta lucha para evitar los cierres de cursos y de modalidades? Mira, sabemos que esto que hacemos hoy acá se está dando en todos lados. San Isidro, bueno, sabés el problema de las escuelas de la isla que han cerrado. Vicente López, en Pilar, bueno, muchos distritos están en la misma situación. Nosotros vamos, digamos, seguramente hacia un plan de lucha que incluso pone en duda el inicio de clases, porque también son muchas las cosas que se integran en la problemática docente hoy en día, y seguramente creo que el día viernes vamos a tener una asamblea en el SUTEBA donde vamos a hacer distintas propuestas. Los docentes van a deliberar en sus escuelas un mandato para llevar a esa asamblea y bueno, vamos a ver cómo seguimos, ¿no? Pero hoy es esto, vamos a ver qué respuestas nos dan, pero llamamos, por supuesto, a la docencia a organizarse, a estar atenta, y el día viernes, si es que convoca el SUTEBA a una asamblea de delegados, ¿no es cierto?, tratar de estar ahí todos para poder deliberar sobre qué hacer, ¿no? Cómo seguir, cómo continuar. Bien, Leonardo González, que es delegado de la Escuela Secundaria 2 de Bellavista, El Mercadito. Te agradecemos estos minutos, quedamos en contacto para ir informando respecto a cómo avanza esta pelea, esta lucha en contra de los cierres de cursos y modalidades. Te agradecemos estos minutos, te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes.